Porque esta noche es diferente de todas las otras noches, de todas las otras noches, que todas las otras noches nos vamos a la cama pronto y no nos quedamos levantados, y no nos quedamos levantados. Mas esta noche estamos levantados. Mas esta noche estamos levantados. Porque esta noche es diferente de todas las otras noches, de todas las otras noches, que todas las otras noches nos vamos a la cama pronto, después de haber cenado, después de haber cenado. Mas esta noche hemos ayunado. Mas esta noche hemos ayunado. Porque esta noche es diferente de todas las otras noches, de todas las otras noches, que todas las otras noches nos vamos a la cama pronto y no esperamos nada, y no esperamos nada. Mas esta noche estamos esperando. Mas esta noche estamos esperando. Porque esta noche es diferente de todas las otras noches, de todas las otras noches, para estar levantados, para haber ayunado, para estar todos esperando, para estar levantados, para haber ayunado, para estar todos esperando.